¿Sola? No tanto, comadre. Me acompañan los recuerdos. Pero con los recuerdos no alcanza. Tienes razón. Pero es que soy tan vieja que ni nietas me quedan. Nietas jóvenes, quiero decir, que me sirvan de compañía. Además, el difunto. Cuando la visito, parece molestarse por eso. Como si yo le espantara los recuerdos. Además, si yo no vengo, es capaz de pasar semanas y meses sin ver la cara de un cristiano. Para lo que hay que ver. Tránsito. ¿Estará seco el mallón grande? Tránsito corrió hacia el interior del rancho. Arrastró como pudo de abajo de la cama el baúl donde conservaba las cosas del viejo y extrajo de ahí la oscura red que había comenzado a apolillarse. La desplegó por el patio, bajo los paraísos, y después la tendió en el alambrado para que se asoleara un poco. Más tarde, voluntariosa como era, sacó también los espineles y revisó los anzuelos uno a uno. Vieja, ¿cuánto hace que ya no mojo las piolas? El pescado viene hacia arriba en estos meses de invierno. Pero la tercera vez que Tránsito oyó la voz, no se quedó callada. Y fue entonces que la comadre la encontró hablando sola. Amor mío, estás herido. ¿A dónde te llevo el agua? ¡Mi Tránsito! ¿Con quién habla? Cayó de repente alarmada y corrió despavorida hacia el portoncito desde donde la comadre había golpeado las manos. La comadre se asustó un poco al ver la cara de Tránsito. Pasó directamente a la cocina sin decirle palabra. Encendió el fuego, cocinó unas papas que ella misma traía y se fue casi sin saludar. ¡Querido! ¡El hacha está rota! ¿Por qué no le pones un cabo nuevo? La voz del difunto era dueña de hablar, de decirle cosas, de recordarle los viejos amores que habían tenido durante casi toda la vida. Pero no se dignaba a responderle cuando Tránsito la invocaba. Después de una noche de amor, de las muchas que habían tenido durante su larga vida en común, su marido, que entonces era joven y madrugador, se levantaba antes del amanecer, tomaba unos mates, entraba en el rancho y sin despertarla le decía en voz baja: Tránsito, querida, me voy al río. Una madrugada, como siempre, su marido entró en el rancho con el mallón y los espineles y le dijo que se iba al río. Tránsito, fingiendo dormir tal vez, lo despidió entre sueños con los ojos cerrados y los mimosos quejidos. Después oyó el entrechocar de los remos que el viejo se había echado al hombro y enseguida el chirrido del portoncito. Lo esperó inútilmente durante todo el día. El viejo no regresó. Con el río crecido, la corriente era poderosa y su cuerpo no fue hallado jamás. A la canoa la encontraron medio hundida río abajo, enredada en unos camalotes. Tránsito, querida, me voy al río. Me voy al río. Me voy al río. Su viejo amor le hablaba desde el río. Y mientras la canoa se hundía lentamente, Tránsito, ruborizada como una doncella, le respondía: Ya voy, querido. He traído el almuerzo.